Son las 8 en punto y es la hora, como cada tarde aquí en Radio Crash, que comience la hora Tolf. Como cada tarde no, como cada tarde de los jueves, a ver si creéis que vamos a estar aquí trabajando todos los días, como si no tuviésemos otra cosa que hacer. Y como cada jueves, os saludo aquí desde los mandos Javi. Y tenemos aquí enfrente mío, hoy en solitario, Anistal. ¿Qué ha pasado? Estoy solo aquí ante la adversidad. Nuestro bueno. Contertulio habitual, Jorge, se encuentra trabajando. Está picando la puerta, llega alguien. Subo el volumen. ¿Qué ha llegado? ¡Qué algarabía! Me ha costado, pero ha llegado. Ha llegado Sergio, que hoy sustituye. Nos ha mandado un mensaje Jorge diciendo: hoy no puedo venir porque me quedo aquí a dormir en Llanes. En Llanes no, en Santander, ¿no? En Santander, bueno, ahí al lado, en la frontera. ¿Sabes lo que dicen de Santander? Que cagar y volver. Pues nos ha mandado un sustituto, nos ha mandado a su protegido, Sergio. Muy buenas tardes. ¿Te subo el micro o qué? Es el 2, sí. Esperaba algo mejor, un recibimiento como cuando Jorge bajó a Madrid, que le pusiste ahí el Señor de los Anillos, algo de eso. Ya, pero como no llegamos. ¿Qué más? Yo me marcho a Hungría y me pones esta mierda. ¿Qué mejor recibimiento quieres que cerveza del día? Ahí. De lo bueno, bueno. Gracias, Javi. Gracias. Para que veas, a ti no solo te ponemos una música de entrada, sino que te hemos dedicado un programa entero. Y hoy, en lugar de nuestra música habitual, vamos a poner solo a cantautores. Joder, el sí, ¿no? El cabrón. El primer cantautor es Manolo Cabezabolo, un hombre que... Genial. No me esperaba menos. Los Apple Maravidros. El primer cantautor va a ser Sabina, como vamos hoy un poco apretados de tiempo y hablaremos de tu viaje en tu sección, en la sección política. Vamos a dejarte ya con Sabina y una canción que habla de cuando él era más joven y viajaba en trenes que iban en este caso hacia el norte y no hacia el este, ahí al lado de Ucrania. Vamos ahí con Sabina y cuando era más joven. Cuando era más joven viajé en sucios trenes que iban hacia el norte y dormí con chicas que lo hacían con hombres por primera vez. Compraba salchichas y olvidaba luego pagar el importe. Cuando era más joven me he visto esposado delante del juez. Cuando era más joven cambiaba de nombre en cada aduana. Cambiaba de casa, cambiaba de oficio, cambiaba de amor. Mañana era nunca y nunca llegaba pasado mañana. Cuando era más joven buscaba placer engañando al dolor. Dormía de un tirón cada vez que encontraba una cama. Había días que tocaba comer, había noches que no. Fumaba de gorra y sacaba la lengua a las damas que andaban del brazo de un tipo que nunca era yo. Thank you. terminé la mil y me metí en un piso. Hice algunos discos, senté la cabeza, me instalé en Madrid. Tuve dos mujeres, pero quise más a la que más me quiso. Una vez le dije, te vienes conmigo, y contestó que sí. Hoy como caliente, pago mis impuestos, tengo pasaporte. Pero algunas veces pierdo el apetito y no puedo dormir. Y sueño que viajo en uno de esos trenes que iban hacia el norte. Cuando era más joven, la vida era dura, distinta y feliz. Hey. Dormía de un tirón cada vez que encontraba una cama. Había días que tocaba comer, había noches que no. Fumaba de gorra y sacaba la lengua a las damas que andaban del brazo de un tipo que nunca era yo. Que andaban del brazo de un tipo que nunca era yo. Que andaban del brazo de un tipo que nunca era yo. Bueno, comenzamos ya nuestra sección de agenda musical. Sergio, que nos comentabas, te vas un año para Hungría. Sí, marcho el domingo. Pero es que hay cine porno mucho, ¿no? No lo sabía. No me lo dijisteis todavía, nadie. El otro día no me quedó claro. Porque es la sección de cine y siempre hablamos un poco de porno. Ah, bueno. La sección de cine es después, ahora es la de música. Ay, parece, la música. Oh, sí, que parece mentira. Legal. Hay que hablar de porno a todo eso. Oh, mi cabeza. Te vas de un voluntariado europeo que organiza el Consejo y la Mocedad. Sí, bueno, el Consejo es el que me envía. El que lo organiza es la organización de allí, que tiene un nombre como... Así, algo así, no sé el nombre de la organización. Llegaré allí y no la sabré. Pero sabrás algo en húngaro. Sí, que tienen porno allí, no sé. No, palabras en húngaro. Bueno, gemidos y eso. Come, cosas de estas interesantes para sobrevivir allí. No, la verdad es que la que organiza todo es la organización de allí. La organización de envíos, la de aquí, el Consejo. Y bueno, en teoría sé que voy a trabajar con críos y algo que le gustaría a los curas. Pero bueno, voy yo, que no soy cura, así que no... ¿Sabes exactamente lo que vas a hacer? ¿Vas a montar un equipo de fútbol? Eso, a ver, es uno de los proyectos que tenemos que hacer. Es crear un equipo de cualquier cosa o una organización de fútbol, de montaña, o de ajedrez, de muchas cosas. Y luego aparte voy a tener que ir a guarderías, a institutos y a colegios. Y allí estar trabajando, en teoría son con niños con riesgo de exclusión social. O sea, discapacitados y minorías étnicas. Pero bueno, a ver lo que me encuentro. Bueno, sí, gente sí. Sí, gente... Ya tuve experiencias ya en los partidos playa ya, así que voy preparado, yo creo. Ah, yo es que pensaba que ibas a con niños conflictivos en plan de que llevan metralleta y tal, ¿no? No, yo creo que no. Creo que no. Bueno. Espero que no. No, y es que es lo que tenía entendido, que ibas a tratar con niños chungos. No. Niños chungos que llevan metralleta, todo el mundo sabe que Hungría es la selva, es como... ¿Sí? Como Somalia, es un país fallido. Todo lo que es Europa del Este es chungo, tío, chungo. Somos todos Charlie allí. Ten cuidado, que allí son muy racistas. Sí, sí, sí. Es muy bueno. Mi abuela es la de las chicas. De la gente que conozco. Está bueno. Le gusta más a Weber, yo creo. De la gente que conozco es la que más preocupada está. Y el otro día estaba escuchando una noticia por la noche. De que había matado a unos periodistas, los del Estado Islámico. Uh-huh. Y ella me dijo al día siguiente, pues ya no dormí más en toda la noche. Sí, ten cuidado allí. Nunca salió, tiene tres hijas, nunca salió ninguna hija de casa, ni nada. Y claro, ella lo ve así un poco... Pero bueno. La gente mayor es así. Una de las hijas es tu madre, ¿no? Sí. Por desgracia. Nunca salió de casa. Pues no sé, vas a un país, ya sabes, donde porno. Porno y niños con metralleta. Buena pinta. Ya que estamos en la sección musical, ¿qué es lo que más te jode perderte? Porque por lo menos llega a Ismael Serrano, que es este sábado, ¿no? Bueno, lo que más me jode perderme, yo creo que la pregunta está preparada. Es el concierto de Joaquín Sabina del día 16 de abril. Sí, bueno, sí, cierto. Es cierto, cierto. Y bueno, hablaremos del concierto de Sabina porque ya han salido las entradas. Uh-huh. Ya lo comentaremos la semana que viene porque es una distribución un poco extraña. ¿Por? Ya se han acabado, ¿no? Se han acabado las que tenemos nosotros, las de ir de pie, uh-huh, que son además las más baratas. Los precios, las de ir de pie son unos 40 euros, 43 euros. Y el resto oscila pues entre 50 y 70, 80, una cosa así. Son las más baratas de la gira, eso sí. Pero una vez compradas, están sacando ahora los mapas del sitio, ya lo pusieron de hecho en Ticketmaster, y la zona de pie no es abajo, abajo es sentado. Hostia. No jodas. Sí, sí, sí, sí. Es una distribución súper rara. ¿En la pista, pero detrás? No, creo que está entre gradas. La zona de pie es grada arriba y entre gradas. Hostia. Es una movida muy rara. Bueno, donde están los perritos y tal, eso es zona de pie. Digo yo que no vendería muchas entradas y por eso acabaría pronto, porque claro, si no es que no ves. Es que zona entre pies ahí es lo que tú dices, si no ves. O haces una fila o como mucho dos, uh-huh, no puedes hacer más. Si es como me han comentado a mí, por lo menos. O sea, lo que es la pista de futbito, ¿todo asientos? Lo que es la pista de futbito, lo que es la pista de abajo, son todo asientos. Y a mí ya no me preocupa el hecho de que, hostia, de que no haya gente de pie, sino que puede ser un concierto muy soso si la pista es todo sentado. Eso es más para Julio Iglesias que para Sabina, no sé. Parece un poco, si el hombre está viejo, los demás no tengo problemas. Hostia, lo veo muy chungo, sí. Tú vas, ¿no, Nils? Sí, yo voy. A ver qué nos encontramos. Por lo menos atrás montamos bulla y tenemos la cerveza al lado. Eso es un paso. Y se puede fumar. Porque se puede fumar. Pese al invento este que vimos en Fito y ya lo habíamos visto también en... Sí, en pero el blues, que te van echando cerveza. No, ese invento ahora mismo está en todos lados, está en Extremo y está en cualquier concierto. Lo que pasa es que ese invento es con la pista, con todo el mundo de pie, con todo el mundo sentado. No creo que te pase un tío con una mochila por detrás. Es bueno tener la cerveza al lado. Sí. No lo sé. Es un rollo un poco extraño, sobre todo eso, para ser un concierto de Sabina. Claro. Pues sí. Te pierdes también, tenemos esta semana, empiezan los conciertos de Gijón Rock City, que celebra su quinto aniversario. Tocan mañana los imitadores de Led Zeppelin en el Acapulco. Toca la semana que viene Lujuria y toca viernes y sábado en el Páramo Bar nuestro amigo Pablo Valdés, acompañado de David del Río. Tocaba hoy, sí señor. Sí. Pero nada. En el Bla Bla Bla Bar, una cosa así, ¿no? Noviedo. No me puedo despedir de él, una pena. Igual toca mañana también, porque tenía un concierto preparado para el viernes, ¿no? Sí, pero mañana tengo cena con mis padres, así que... Ya, ¿no? Llevas un mes de despedidas. Llevo... Es increíble. No, pero bueno, mañana cenamos fuera de casa. Ah. Y igual vamos a McDonald's o algo de eso. No, pero llevo un mes entre las vacaciones de Navidad, que tuve cenas con bastante gente, y ahora mi despedida, que parece que nunca me despido. Llevo despidiéndome un mes, pues parece que dicen, vete ya, hijo de puta. Pero bueno, ya marcho el domingo, tranquilos. Sí. Bueno, ahí hay internet, tío, te puedes poner ahí el... No sé, yo solo sé que hay porno y niños con metralleta. Lo demás ya no me importa. También hay internet. Llevas una cámara de fotos. Llevo una cámara de fotos que la tengo aquí, nos tenemos que hacer una foto antes de... Internet hay, lo que pasa que, bueno, si consigues llegar al ordenador. Claro. Esquivas las balas, las bombas del Estado Islámico y... Y además, cuando llegue al ordenador, miraré porno. El porno está fuera del ordenador, Sergio. Lo que encuentras en el ordenador es peor. Voy a entrar en un bucle de todo. Hay unas ganas ahí. No, lo que te vas a encontrar, me imagino que sea una nevada de la Virgen. Ahora, los primeros meses, pasarás un frío de la hostia. Pero te calientan las Pero Hungría está... Yo lo único que conozco es Budapest, pero está de puta madre. A mí es la ciudad europea, que quitando Roma, que más me gustó. Y de ambiente para salir está cojonuda. Yo fui dos veces ya. Y la primera vez coincidió con el Gran Premio de Fórmula 1, con el de Hungaroring. Sí. Y pensamos, joder, esto está de puta madre, pero es justo este fin de semana y habrá movida por eso. Pero coincidió otra vez que fui, que era entre semana, eso sí, en verano, y bares para salir de puta madre, tías, un ambiente de la Virgen. Muy guay, muy guay. Y de ahí son fáciles las mujeres, porque a Sergio le cuesta mucho. Fue el único país donde pillamos, lo que pasa que no era húngara. Intentamos con una húngara, pero se nos lanzaron dos francesas y al final no hicimos nada. Y la segunda vez fui con la novia, o sea que ni... Tampoco me cuesta tanto, solo que tienen que pasar un test, tienen que haber tenido algo con Juaner. Si no, el rollo no me mola. Pues entonces no vas a pillar un pijo. Juanel estuvo en Hungría, déjate. ¿Qué tal? El destino. ¿Qué más conciertos tenemos por ahí? Viene Javier Bergia, Sergio. ¿Viene Javier Bergia? Sí, señor. Hostia, viene. Mira que llevo siguiéndolo bastante. Pues viene Oviedo el viernes 13 de febrero. No me mola mucho, pero por ir a verlo, que es muy simpático el chico. Sí. Y me cae muy bien. ¿Viene ahora el concierto de Ismael Serrano o no? ¿Lo haces putada, o no? Es una putada. Y viene también a tocar tanto en Oviedo como en Gijón Rafa Pons. Toca en Oviedo el 20 de febrero y en Gijón el 26 de marzo. Rafa Pons, que estáis poniendo caras raras, es no, uno no, lo conozco. Que me gusta el a mí. El primo de Sito Pons. Es un cantautor catalán que ha estrenado precisamente ahora, ha sacado un single de... Independentista de eso, ¿no? De su nuevo disco, no, canta en español. O sea, ay, la verdad es que no le he preguntado. Y con él los dejamos, con su canción estupenda. Sito Pons. Ganas de pelea, me lo dicen tus caderas y esa minifalda rock and roll. Pasa ya de tu ex marido, él sabrá lo que ha perdido, que no proteste, fue el quien te dejó. Vienen tiempos complicados, con dos hijos sin trabajo, se ha puesto difícil resistir. Pero hoy estás estupenda, Afrodita, pechos fuera. Vámonos por ahí a emborrachar. Vuelven los locos en la reina. Vamos a tirar para arriba. Hoy no vengas a llorar. Gastaremos la salida solamente para besar. Tío de la barra te desnuda con la mirada y creo que a mí me quiere matar. Te están tirando los tejos, niñatos, rubias y viejos, eres la Matajari de este bar. Odiosa del instituto, se acabó vestir de luto, te queda demasiado por vivir. Tripa tú, preséntame a una amiga. Hoy voy de segurata para ti, que paguen ellas las cervezas. Vamos a tirar para arriba. Hoy no vengas a llorar. Gastaremos la saliva solamente para besar. WhatsApps con ibuprofeno, jurando que no saldremos jamás. Pero si la vida aprieta, no conozco más respuesta que un abrazo y desdramatizar. En dos semanas otra fiesta, vamos a tirar para arriba. Hoy no vengas a llorar. Gastaremos la saliva solamente para besar. Vamos a tirar para arriba. Hoy no vengas a llorar. Gastaremos la saliva solamente para besar. Que se va a ir para el este, hay que ponerle un poco de antes de que lo invada Putin, que se vaya acostumbrando al himno. A ver, está pegando, ¿no? Por ahí, con... está cerca, ¿no? Está, Sí, está, está precisamente en la ciudad donde, donde va Sergio, que es de Bremen, ¿no? De Brechen. De Brechen. Ah, está cerca de... No tienes ni puta idea. Está de... más o menos con el límite con Ucrania. Sí. Como una puta. Sí, sí, está ahí. Pero no llegan, miramos ya el alcance de los misiles y se quedan así... No, pero creo que el avión pasa... O sea, coge el avión, pasa por Ucrania, así que igual puede... Bueno, tú si ves un avión, te metes bajo tierra. No, voy en avión yo. No, no. Lo decía por el de Malaysian Airlines, que claro. Derribaron. No por... Yo sé que decía por bombas, ¿no? Yo creo que bombas, no. ¿Bombas, de... bombas? ¿Qué pasa? Oye, yo tengo un par de recomendaciones para Sergio que he encontrado por internet. Muy importantes para que no le pase nada. Es la sección política, pero tú... tú a tu bola. Como dijiste que era la sección política para Sergio y sus viajes. Bueno. Sus mierdas. ¿Qué más da? Aquí hay un esquema, pero se salta. Pero, bueno. Tú eres feliz, Cristal. Tú eres feliz. Yo sí. Pues adelante. Mira, importante, una costumbre húngara es que en invierno los chicos les salpican perfume a las los chicos les salpican perfume a las chicas. ¿Eh? En invierno. O sea, ¿tengo que ir con colonia por la calle? Sí. Sí, sí, sí, sí. Es importante, ¿eh? Es muy importante. Es importante. Tú, para integrarte, puedes usar tu nabo, si quieres. ¿Lo cuenta como colonia? Sí, sí, sí, sí. Y otro importante, que los húngaros aman a los caballos. Si besas un caballo delante de una chica, tienes mucho ganado. Mucho ganado, te quede. Yo te veo buscando como un loco un caballo. Y lo más. No, no, es. ¿Vale figuras de caballos? Serio, todo esto es en serio. No, pero ¿vale figuras de caballos? Sí, puede valer. Y lo más importante, no está bien visto brindar con cerveza. Cago en la puta. Eso es serio, ¿eh? Es serio, porque. Bueno, te pueden ametrallar. En serio, no, no, les puede parecer súper mal, porque. Al parecer hubo una guerra hace muchos años y, bueno, mataron a 13 generales de mucho rango y los vencedores lo festejaron brindando con cerveza. Y desde entonces está mal visto. Está mal visto. ¿Pero si fueron los que ganaron? No, no, los que ganaron fueron nosotros, pero bueno, eso fue hace mucho tiempo. Y ya está. Salpícales con colonia y mientras se están frotando los ojos por el alcohol, pues tú brindas, que no pues, te vean. Tengo una pregunta. ¿Colonia te refieres a semen o es colonia? Semen. La duda ofende. ¿En qué programa estás, chaval? ¿Dónde te crees que has venido? Es que nunca me había hecho el símil este de colonia y semen. Pero bueno, todo en feromona. Todo, sí, feromona. Sí, sí. Todo lo mismo. Pero eso es importante, solo en invierno. En, solo en verano, ya no. En verano, no, pero tienes sentido porque como lleva alcohol, derrite la nieve. Es por eso. ¿Qué sentido? ¿Pero no era semen? Semen sí, pero bueno. Antes eso lleva el de Nistal es como la sangre de alguien, chaval. Antes has bebido cerveza, por lo tanto ya tiene alcohol. Lo suelta aquí encima de la mesa y corre hasta el piso abajo, hasta el sótano. Hombre, vamos a estudiar. Ay, Dios mío. Bueno, sección política, Sergio, ¿qué te ha dejado preparado Hueve? ¿De qué quieres hablar? Bueno, de billetero. De qué grandes las dos portadas de esta semana de La Razón, sí señor. Empezaron con Desgrecia, sí, sí. Y después una portada dedicada a que Monedero viaja en Monedero se esconde en el metro. Es verdad que estaba con la bufanda puesta. Sí, sí, sí, sí. Había un proetarra enfrente de él. Estaba cojonudo, ¿eh? Montajes de la gente por Twitter. No, pero es que no solo eso, la portada del País del otro día de que Monedero falsifica su currículum. Y sale un paisano, el testigo es un paisano que dice... bueno, yo estuvo, según él estuvo hace 20 años en una clase mía, pero yo no lo sé, pero es que yo tengo muy mala memoria. Y de ahí sacan que Monedero falsifica el currículum. Y las fotos esas que tiene con profesores por ahí que dice sí, que es como el pequeño Nicolás, ¿no? Sí, sí. Se hacen fotos. Nada, es que estamos entrando en un, no sé, en un permanente ataque que sin sentido. Yo no le encuentro ningún sentido. Es dar argumentos para la gente que quiera creer, o sea, la gente, pero para la gente que tenga un poco de objetividad, la verdad es que es un río absurdo y esos y ataques más que todo. Exactamente, más que debilitarlos, yo creo que te descojonas de lo nerviosos que se pone la gente, ¿no? Lo que pasa es que debe haber, para mí hay demasiado tonto en España que se lo creerá, porque sí, si 10 millones de personas votaron al PP, va a haber gente que se lo va a creer y sí, que pero todo esto es gente predispuesta a creérselo, ¿no? Sí. A ver si me entiendes, ¿no? Pero es como la cantidad, es como la cantidad de gente que se cree las cosas. Por ejemplo, otro día, ayer me parece que fue, los grandes medios, o sea, los grandes periódicos en España, El Mundo, La Razón, el ABC y El País, la portada era un anuncio entero, pero al entero, de del Banco, ¿no?, Santander. Sí, sí, es no, que... 9 periódicos, el 20 sí. minutos también y otros cuantos. Sí. Muy heavy. Y es que hay gente que sigue comprando eso y que no le da importancia, pero es que señala bastante. Señala bastante de lo que pasa. Señala de quién manda. Sí. Exactamente, nadie criticó a Botín cuando cuando la espichó, como para criticarlo de... Pero bueno, uno de Podemos que la, la ahí la publicidad subliminal se la creyó, que dijo que la familia Botín miraba por Podemos y que Podemos iba a mirar por la familia Botín. Algo ¿quién así. Dijo eso? Los de... No, uno de Podemos de Madrid, un secretario, el secretario general de Madrid. Ahí... En fin. Se creyó la... Es que bueno... Podemos que organiza... Una manifestación para este sábado. ¿Sí? Sí, sí, en Madrid. En Madrid el día 31, desde Asturias, por lo menos a miércoles, que es cuando me enteré yo, iban cuatro autobuses. Y creo que van a llenar la Puerta del Sol, una manifestación por el cambio, se supone. Es el objetivo. Yo creo que sí. Que hay días que creo que el cambio es Podemos, hay días que no. No sé. No sé lo que va a pasar. Por ejemplo, ahora... ¿Qué te coincide con la regla? No. No, la regla suele ser otro día. Pero es que me dices esto y ya... No sé si seguiré hablando. ¿Podrías votar desde allí? Ya lo miraste, sí, porque sí, había sí. un... puesto piedras. Sí, sí, puedo. Para el voto extranjero. Puedo votar. ¿Qué tienes que ir a la embajada una vez que llegues? A la embajada y luego pedir para el voto. No tengo claro lo que voy a votar en Gijón. En ¿no Asturias sabes sí. ¿Vas a votar todavía? En Gijón no. Joder, macho. En Gijón no tengo nada claro. En Gijón, en Asturias sí. Sergio está como yo sé lo que no voy a votar. Después. Sí, sí, sí. Y en España sé que voy a votar. Y en España sé que no. Aunque recurra Podemos, a como recurre muchas veces pues, al voto útil, yo voy a votar a Garzón. Me gusta mucho más. Ah, ¿vas a votar a Yu? Sí, sí. En ¿Dónde? España sí. Es que Garzón, con todo lo que está haciendo mal Izquierda Unida, a nivel de España nacional, a nivel regional, a nivel local y todo eso, Garzón es un tío que merece la pena. Y. Aguita cuando. No va a conseguir gobernar. No. Pero es que estamos en lo de voto útil de siempre. Por ejemplo, a mí el otro día me pareció mal que Pablo Iglesias dijera que o Podemos o el PP. Sí, hombre, pero bueno, es no. una metáfora. Sí, es una metáfora, pero ya estamos hablando de bipartidismo otra vez. Bueno, no, pero eso no se dice en bipartidismo quienes son atacadores. Sí, pero... no, que son atacadores y que yo tengo claro quién va a ganar o quién puede ganar. Pero a mí Garzón me parece un tío y cuando Anguita... ¿Tú quieres que gane el PP otra vez? No, claro que no. Entonces vota Podemos. No, es que volvemos a lo de antes. Volvemos a lo de antes. Bueno, pues vota yo qué sé. Puta madre. No sé. ¿Tú qué opinas, Javi? Yo tengo claro en Asturias. Sí, quiero ver quién sí. se presenta, pero bueno, el voto lo tengo claro. A ver si va Emilio León de candidato y lo podemos votar con V. En Gijón sé que después de todo el lío que hubo no votó Izquierda Unida. El PP están a hostias. Bueno, no lo iba a votar igual, pero todos los votos del PP se van a ir a Foro. Y el PSOE no me convence. O sea que... ¿Y en Gijón se va a presentar Podemos? Sí, o... en Gijón se presenta Podemos. Lo que pasa es que Podemos en Gijón... Es otra marca. Somos o... No, Somos es en Asturias, o... pero en Gijón Somos. Salió Podemos... No, así... en Gijón sí Podemos o algo sí, así. Sí, algo así. Y están un poco... Hostias, ¿no? Engarrados. No a hostias, no a hostias directamente, pero bueno, un poco... Sí, algo leí el otro día por ahí, andaban ahí llorando. Un poco liados unos con otros. Lo que es increíble son los ataques que está viendo a Syriza. Porque no tuvo en el gobierno mujeres. Buah, bueno, eso es un ataque idiota. Es un ataque idiota, pero la gente se lo cree y sale defendiéndolo todavía. La gente del PP, que estuvo en contra de la ley del aborto. Y gente del PSOE también. A ver, yo es creo... política, o sea, atacas por atacar. Es sí. política, pero hay gente que... Javi, hay gente que se lo cree. Por ejemplo, yo tengo, ya lo sé, tengo amigos bueno. socialistas en Facebook, del Partido Socialista, que si andan criticando... En Facebook no son amigos, ¿eh? Andan ya, hombre, pero bueno, en el Facebook te quiero decir. Que andan criticando a Syriza por eso. Cuando Syriza... Luego ver los porcentajes de diputados en el Congreso y todo eso. Syriza es el que más diputados tiene mujeres. Los demás nada. Y de hecho, mira, una cosa que hizo muy bien Syriza a la hora de formar gobierno fue que la mayoría de ministros, hasta el día antes de ser ministros, eran profesionales de su sector. No eran diputados que colocas, que cambias de cartera y tal, sino... O sea, un experto en economía que se dedique del Ministerio de Economía, un experto, claro, cada uno tal, pero profesionales de contrastada experiencia, no que coincide que son hombres, pues como si coincide que son todo mujeres. Pienso, a mí eso me preocupa cero. A mí también. La presidenta del Senado, ¿no? Iba a poner a una mujer. Sí, del Congreso. Del Congreso de los Diputados, sí, que sería la primera mujer. Yo ahí pienso como tú, Javi. Hay mucha gente que por esto nos puede criticar. Bueno, en este programa, después de todo lo que hemos dicho ya, no creo que nos critiquen por nada. Pero hay mucha gente que te puede criticar. Pero yo pienso que si son 10 hombres los que están más preparados, adelante. Yo no creo que eso sea la igualdad. Yo no creo que la igualdad venga porque sea mitad y mitad. Es que están con la paridad, porque tienes que ser mitad hombres, mitad mujeres. Entonces eso es machismo, feminismo, llámalo como quieras. Porque al final, si tienes que ser mitad y mitad, no tiene sentido. Y de hecho, ya no hay tanto problema, por ejemplo, a nivel nacional, pero a nivel a nivel municipal, muchas veces te comes la cabeza en pueblos de no demasiada gente buscarte una lista paritaria. Sí, porque no tienes tanta gente donde colocar y puede, igual para un lado que para otro, igual tienes tres mujeres cojonudas y tienes que meter en medio a paisanos, pues por la ley. Pues esto voy a intentar igualar a ver con no, por favor, suéltate. Desata la mula. Con los deficientes mentales. Sí, es igual. Es igual. Es intentar igualar. Por decir, siempre que hay que reservar, en todas las empresas tienen que reservar un 2% o lo que sea para gente con incapacidades. Pues dices, si tienes que reservar una mitad del sitio para mujeres, estás equiparándolo. ¿Qué hablas desde la experiencia? ¿O? No. No, pero es así. Lo primero, por lo menos en oposiciones, te reservan un número de plazas para minusvalías. Claro, pero no deficientes mentales, minusvalías. Ah, minusvalías. Es todo lo mismo. Pero quiero decir, si tienes que reservar una mitad para mujeres, es que ya no las consideras. Eso es una minusvalía. Claro. Es decir, pobres mujeres necesitan trabajar. Pues no. Que con todos somos personas, joder. Está. Seas hombre o seas mujer. Ya que estaba quedando la sección seria y todo eso. Sí. Pero ya. Pues esas. Vamos a poner un poco de música. Vamos a poner precisamente Ismael Serrano y el día de la ida damos así por cerrada esta sesión, recordándoles que en Laura Tolf también reservamos no un 10% sino un 33% a la gente discapacitada y con minusvalías. Llegará por fin el día de la ira. Vestirás de abril las calles y las plazas. Construirás tu nido en mis manos de encina. Desharemos el camino y la cama. Llegará por fin el día en que despiertes. Temblarán por fin los templos de la usura. Todo será incierto, todo menos tu vientre. Nuestros dioses sonreirán si me desnudas. Escribid poemas de amor en cada muro. Flores en el pelo para el funcionario. Señalemos sin piedad al rey desnudo. Levantadme tarde y vístete despacio. Somos el rumor en el silencio. Un espejo de aves que se acerca. Domingo soleado en los inviernos. El abrazo en cada borrachera. El verso inconcluso de tu rabia. Una risa en plena madrugada. Somos la alegría que regresa. El día de la furia en primavera. Para defender tu paz y tu alegría. Vestirás de abril los grandes bulevares. llegará por fin el día de la ira. Un otoño de cenizas y bigbanes, y la llena financiera y su dinero sacarán sus garras de los hospitales. Curarás el ala rota del maestro. Te dirán que no te vayas los juglares. Llegaré hasta ti como agua hasta la cuenca. Con pasión se besarán los generales. Planearemos nuestra huida en asamblea. Todo está pasando justo en este instante. Tú y yo conspiraremos en los bares. Nadie podrá decidir sobre tu vientre. Epitafios para obispos sin amante. Besos para cada princesa durmiente. Somos el rumor en el silencio, un esplendor de aves que se acerca. Domingo soleado en los inviernos, el abrazo en cada borrachera. El verso inconcluso de tu rabia, una risa en plena madrugada. Somos la alegría que regresa el día de la furia en primavera. Somos el rumor en el silencio, un estruendo de aves que se acerca. Domingo soleado en los inviernos, el abrazo en cada borrachera. Soy inconcluso de tu rabia, una risa en plena madrugada. Somos la alegría que regresa el día de la furia en primavera. Escuchábamos a Ismael Serrano de una canción de su nuevo disco, un disco que está muy bien, que lo estamos escuchando yo ahora para el concierto del sábado. Está también, que a mí la descripción que me dijo Javi fue: está de puta madre el disco, tío. Me gustaron 4 o 5 canciones, que últimamente me gustaban 2. Sí, sí, es verdad. Ismael Serrano, de los últimos discos, y digo últimos, los 3 o 4 últimos, está, tiene 2 canciones cojonudas, y el resto son todas iguales. Y de estas de que, a ver, te está bien para escuchar, pero son un poco cansinas de escuchar siempre lo mismo. Pero esta tiene 4 o 5 canciones que están muy bien, que sí, sí. Muy destacables, aparte a un primer vistazo, ¿no? De esto que ya... de lo mismo de siempre, de la guerra y... No, esta, por ejemplo, que estuviste escuchando ahora mientras... Ah, sí, de su antigua novia, ¿no? Algo así. Tal cual. Lo pillaste. Sí. Nos comentaba Sergio ahora fuera de micros, ¿por qué no le hemos puesto a Ana? Que la echaba de menos. Es que fue una... Sois unos cabrones. Mira que... A ver, la última vez, en el final de temporada del año pasado, os portasteis de puta madre. Os pedí a Ana y me la pusisteis. Sí, señor. Y yo creí... Sí. Yo de hoy hecho, os volví a pedir a Ana porque es mi canción favorita, lo sabéis. No, y hoy no me la pusisteis. De hecho, tenemos aquí... Tenemos una grabación de lo que fue el final de temporada de la primera vez. Vamos a escucharla un segundín. Sergio, no lo sé. ¿Por qué has escogido esta canción? ¿Qué nos quieres decir con ella? Pero es que es una forma de declarar el amor que... No me lo había imaginado, o sea, no sé. Se te nota la voz temblorosa, se te nota nervioso, se te nota, en definitiva, enamorado. Y la verdad es que los amigos no lo entendemos, porque la chavala es muy fea, es un coco, es un engendro salido de Mordor. ¿Por qué te marcó tanto? ¿Qué te hizo? No me salían muchas palabras, estaba un poco nervioso, pero bueno. ¿Tuviste una erección? No, era su primera vez. Era mi primera vez, como dice Jorge. Ya, bueno, eso lo entendemos porque la primera vez marca, pero bueno, no sé hasta qué punto. ¿Qué te descubrió? Una forma nueva, muy placentera, nueva para mí porque no la conocía, que se llama el Rainbow Kiss. El Rainbow Kiss, ¿en qué consiste esa técnica? Tú lo que tendrías que hacer sería el 69 normal, pero teniendo la regla. Entonces, tú, esa mujer, pues absorbería el semen de su novio. Para. O sea, lo que nos estás queriendo decir es que te hizo una mamada teniendo ella la regla, ¿no? Hueve, que me estás pidiendo la palabra, ¿qué quieres decir? ¡Que use el sable! Bueno, sí, ya, joder. Que use el sable, ya por lo menos que aproveche que la tenía dura, ¿no? En fin, ¿temes que con toda esta historia y siendo ella así tan fea, tus colegas se rían de ti y te pongan algún mote? Chupavacas, te da el chupavacas. El chupavacas. Hombre, chupavacas tampoco, porque él no chupó nada. En todo caso, sería ella la vaca que chupa. Pero bueno, tampoco queremos meternos con nadie. Y tampoco queremos indagar mucho en el tema, porque... Madre, no lo escucha en directo, ¿no, Sergio? No, en diferido. En diferido, pues eso, ya le pongo pititos por ahí. Cuando decimos, esa chavala te hizo una... Puede ser tanto una mamá, una paja. Tu madre no se entera de nada. Exactamente, lo principal es que tu madre no se entere nada. En fin, dejamos con Ana. Éramos más burros antes, ¿eh? Ahora estamos ya un poco... Ya... A ver, el cuadro que me regalaste el otro día fue muy grande por dos cosas. Dos cosas de mi madre, además. Llegué a las 6 de la mañana a casa perjudicado porque me echasteis algo en la bebida, hijos de puta. Sí, seguro. Vino. Y llegué a casa y me dice, ¿qué le hice yo a Javi? Joder, ¿qué le hice yo a Javi? ¿Le dio el cuadro? Sí. ¿Qué le hice yo a Javi para que me llame muy? Yo no soy mamá, déjame ir a la cama, que me echaron algo en la bebida. Calla. Sí, fue así. Y la otra fue la del juicio, que me dice, ¿esto qué es? Fue en la boda. Y yo, sí, mamá. Claro. Ya no puedes entrar más en casa. No tenía pensado, la verdad. Si no. Pero, un meneillo. Así que no. Eso en el final de temporada, pero también en esta sección dedicada al cine, que ahora estamos en la sección cinematográfica, queremos poner un jingle que nos grabó el otro día nuestros compañeros de Astur Score. Astur Score, la mejor música de cine en Radio Crash. Escúchanos y léenos en www.asturescore.com, porque nos gusta la música que se ve. Nos gusta la música que se ve, sí señor, porque sí. Nuestros compañeros de Astur Score, friki son, han organizado nada menos que un festival aquí en Asturias. No lo digas. Sí, sí, lo he colgado en nuestro foro. Sí, aquel día sí. No, han organizado un festival, van a tocar en el Auditorio de Oviedo, va a tocar la Orquesta del Principado, temas de bandas sonoras. Joder. El 21 de febrero organizan varias personas, entre ellas Rubén Franco como presidente de Astur Score. Pero vamos a ver, espera. Déjame. Ellos son mucho más frikis que nosotros. Mucho más raros. Sí. Esto es un poco gratuito, yo lo digo completamente en serio. Bueno, además de eso es negro. Sí, pero porque nosotros no tenemos presidente ni organizamos festivales, joder. Pues somos un poco más anárquicos, ¿no? Pero ¿qué coño es esto? Porque ellos se lo toman en serio. Vamos a ver. Algo me perdí aquí. ¿Tú ves a este tío de presidente? No, pero no. Da igual. ¿A que te parece mal a ti también que ellos organicen algo? ¿Son más raros que nosotros? Sí, yo podría organizar un festival de porno, por ejemplo. ¿En Hungría? Ah, en Hungría. Vamos por Hungría y montamos un festival. Venga. La verdad es que desde que lo montaron se lo organizaron muy bien. La página web es de lujo. Sí, hacen guay. Programas aquí que suben después a tanto a la web de Radio Crash como a su propia página. E hicieron especiales, por ejemplo, de compositores por el 10º aniversario de su muerte, que escucharon familiares de los directores, se pusieron en contacto con ellos para agradecérselo. Joder. Sí, sí. Una productora rusa de bandas sonoras les envía discos para que den su crítica, se pusieron en contacto con mogollón de gente, van también a festivales en Úbeda. ¿Qué estamos haciendo nosotros? No, o sea, está... se lo montaron de lujo, ¿eh? ¿Cómo lo escucharon a ellos? ¿Cómo los escucharon? ¿Cómo los escucharon de qué? No fue a través de Radio Crash, fue a través de lo que subieron a internet, digo yo, ¿no? No, hombre, ellos tienen cierta fama. Tú, por ejemplo, hay cada año un festival en Úbeda donde van muchos compositores, y con los compositores haces contacto, pues los tienes amigos en Facebook. tienes tu página web en Facebook, de esos tienes agregado a muchos compositores, subes las cosas, las críticas las hacen en español y en inglés. Está muy bien, ¿eh? Pero si no lo conocéis... Llevan menos que nosotros, ¿no? No, lleva muchos años, lleva sí. Muchos, sí. De todas maneras... lleva muchos años. ¿Eh? No, pero haciendo radio no, tienen una página con cosas de así, de bandas sonoras así. Sí, radio es un fotos. Programa al año que hacen, ¿no? Lo siento, Franco. Se masturban... Lo siento, Franco. Se masturban oyendo bandas sonoras... Tienen tiempo para masturbarse. Sí, sí, sí. Joder. Pues eso va a ser el día 21 de febrero. Entradas ya a la venta y muy buena pinta. Y los días anteriores, desde el 18, 18, 19, 20, van a ver. Conseguirán entradas gratis, ¿no? Distintas conferencias. A mí sí. Va a haber distintas conferencias y va a haber incluso una mesa redonda donde participará Rubén Franco. Miedo me da. Una mesa redonda ahí. Buah, es distinto lo que tú entiendes por una mesa redonda, ¿no? Ni tal, ¿no? Es para hablar. Ah, cama redonda, vale. Y bueno, no fue el único jingle que grabaron, también grabaron este. Podría haber cambiado la música de fondo, ¿no? Asturesco. Este fue un amago. Ahí se trabó con los dientes, Franco. Astur Score, música de cine. La mejor música de cine en las ondas, en Radio Crash. Escúchanos y léenos en www.asturescore.com. Muchas www. Bueno, pues eso, seguiremos informando. Van a hacer un programa especial. ¿Queréis que os haga yo, ya que me metí antes con ellos, queréis que les haga yo una entradilla o algo? Una paja. Por favor. Estos son tus micros, Sergio, a tu bola. Bueno, el día 21 de febrero ir a la gala que organiza Astur Score. Yo desde el principio confié en ellos. Para mí fue uno de los mejores programas que he escuchado en mi vida. Y Rubén Franco también. Rubén Franco juega muy bien al fútbol. Sí, a mí me pone muy cachón. A mí me pone más el hermano, pero bueno. Bueno, sí. ¿Para gustos, no? Sí, sí. Pues eso, que vayáis a Astur Score. Bueno, que Score suena puta, ¿no? ¿No? Score no son putas. Sí, Escort. Sí. Sí, putas asturianas. ¿Son putas asturianas, son, sí, putas, sí, asturianas, sí, o no? Sí, sí, más o menos. ¿Os puso por eso el nombre o no? Putas asturianas. No, es que ahora que controlo inglés, ¿no? Ya que ya se ve cómo controlas inglés. Escuchaste el programa la primera temporada para aprender inglés. Como vamos un poco jodidos de tiempo, vamos a dejar las noticias de cine para la semana que viene. Y vamos a dejaros ya con otro de los contautores a los que persigue Sergio, con Pablo Valdés. ¡Qué grande! PabloValdés.es, seguirlo. Sí, señor Pablo Valdés, que intentaremos que participe en este año, que es el aniversario de... Si de, la, de Radio Crash. Si detectas cualquier cosa, lo puedo acosar en cualquier momento. Exactamente, ya nos mantendremos en contacto contigo. Pablo Valdés, puta es. Pablo Valdés y 20 no, disparos. ¿Puedo anunciarlo como diría Quique Suárez? Por favor. Fuimos a un concierto de Quique Suárez y decía Quique Suárez, creo que... Habla así Quique Suárez, creo que ahora tenéis un payaso por la calle en Gijón. Yo soy de Villaviciosa y los payasos están en el ayuntamiento. No, bueno. Y eso lo dijo eso no es una presentación, pero... Pero bueno, que Pablo Valdés mola pila, joder, y es muy buen chaval, y de aquí y hace unas letras impresionantes, que ahí os lo dejamos. Ahí va. Seguro que vuelvo a tu lado. Dame trenes de paso que vayan a los bares donde nos besamos. Al volver estaré con el corazón en tus manos. tus manos, como si no estuviera a la altura de las cosas que nunca tuvimos. Dame 20 disparos al alma y acaba conmigo. Y una bandera blanca para huir de aquí cuando malgaste todas sus flechas, Cupido. Desde el día en que te conocí, supe que ibas a acabar conmigo. En pecados, cuando pierda que sepas que nunca me habré equivocado. Como dos compañeros de viaje que se van alejando en silencio, dame 20 disparos al alma y sabrás lo que siento. Como sueños cubiertos de escarcha, como tipos que arrastra el olvido, dame 20 disparos al alma y acaba conmigo. Y una bandera blanca para huir de aquí cuando malgaste todas sus flechas, Cupido. Desde el día en que te conocí, supe que ibas a acabar conmigo. Desde el día en que te conocí, supe que ibas a acabar conmigo. Vamos ya, como siempre, a la última sección del programa, la sección más loca, la que lleva Nistal. La sección loca, loca, loca, pero bueno, como una puta cabra. Tengo dos temas, bueno, tengo dos mini secciones dentro de mi sección. No tengo muy claro por cuál empezar, pero yo creo que voy a empezar por las noticias y dejo lo gordo para el final. Menos mal que se metió en el baño. Bueno, tengo un par de noticias así mundanas. Nistal, no te cortes, que está en el baño, no nos escucha. Nistal no se corta, no tiene problema. Bueno, primera noticia, está la saque del comercio. Buscan intimidad en un ascensor y quedan encerrados una hora en él. Sí, sí. Buscan intimidad. Eso fue en Gijón. ¿Para follar o...? Bueno, sí, se supone que para follar o para que le comieran el nabo. Pero una de dos. Se habían conocido en un bar de Fomento, se colaron en un portal de Marqués de San Esteban y, bueno, se metieron al ascensor y se les paró el ascensor. Se quedó ahí a mitad tal, pudieron salir, pusieron el arma, llegó la policía y, bueno, se montó un pitote de puta madre y, bueno... Ya había ese fundado antes de que sacara el arma la policía, ¿no? Creo que la fecundó antes, pero... ¿Boca bueno, o...? No lo sé, no especifica. Bueno, ya está. Ingresa en un banco 226 kilos de monedas que ahorró durante 65 años. Un jubilado de Texas que se tomó al pie de la letra la palabra de su padre: si puedes, intenta guardar todos los centavos que caigan en tus manos. Y dicho hecho, desde 1952 acumuló 226 kilos de monedas que guardó en botes de pintura. ¿Y cuánta pasta es eso? Pues en total serán unos 700 euros. Bueno, 700 euros así, penique, penique, no está nada mal. No, 700 euros, ¿para cuántas rumanas da? Da para bastantes rumanas. Tiene más dinero billetero cuando va a dar clases. O monedero. No, billetero. Ah. Mola mucho. Bueno, demanda a una empresa por no lograr el orgasmo que prometía en su publicidad. Una mujer de Nueva York inició acciones legales contra un fabricante de medias porque anunciaba que le darían un masaje y satisfacción plena. Un resultado que no logró ni en sueños. Una pregunta relacionada. Tú, si te... Como en Bélgica, que si te ofrecieran una felación, si la votabas, ¿votarías a esa persona? Vamos un poco jodidos de tiempo. Si te ofrecen una felación, que si... Sí. Vale. Sí. Un muerto y dos heridos durante el último rodaje de una película de Scorsese en Taiwán. Bueno, fue que cayó un andamio y murieron cuatro taiwaneses. Pensabas que era algo de la mafia. Era muerto y dos heridos y de repente murieron cuatro. ¿Pensabes? Igual pensabas que era algo de la mafia. Pues no, no es algo de la mafia. Es... O sea, que vi esta noticia en tu sesión, pero... Bueno, la pillé por ahí y dije, me hizo gracia. Y finalmente vengo con el plato gordo, y es que me he encontrado navegando por la red de redes algo que me ha llamado mucho la atención, que ni es ni más ni menos que un club de pajas. Un club de pajas que está, tiene sede en Pamplona y que se anuncian de esta manera: somos un club, sociedad de hombres que compartimos una misma afición, las pajas, un club privado, discreto y pensado solamente para disfrutar de nuestra afición. No somos un club gay, lo ponen en mayúsculas. Pues yo es lo primero que pensé. Sí, pues no, no son gays, son gente normal. No hay contactos sexuales, solo masturbación. Somos hombres casados, solteros, en pareja, pero compartimos una misma afición de manera privada y discreta. Y vamos a aceptar nuevos socios en breve. Por cambio de local, solo acceso para socios. Conoce más en pajasclubpamplona.blogspot.com. ¿Cómo es? ¿Pajas unos a otros? No. Hay, sí, no. Vale. Sí, no, porque tienen varias modalidades. O sea, tienen unos cartelitos. Si entras en la página, tienen unos cartelitos donde pone qué se hace en el club. Tú entraste por la investigación, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Entonces tienen unos iconos donde sale un tío cascándosela, otro cascándosela a otro. Y ahí pone esto sí. Y luego sale un tío enculando a otro tío y un tío chupándosela a otro. Y en ese caso es no, eso no, claro, se hace. Eso no es gay, eso no es un club gay. Son gente sana, masculina y sin malos rollos. Y bueno. Y es. Bueno, qué pena que esté en Pamplona, ¿no? Es en Pamplona, sí, la verdad que. Es... Está ya la hora. Y eso. Igual es como el Club de la Lucha y se extiende por toda España. Tienen. Ojalá. Bueno, la verdad que tienen un código de honor, tienen unas reglas de acceso. Bueno, es la hostia. Tienen un campeón, hay un campeón mundial de la paja que se llama Masanobu Sato, pero, que dicen que es su ídolo. ¿Pero en qué se basan? Para, o sea, ¿qué tuvo que hacer? Pues mira, lo que hizo fue que se hace dos horas diarias de pajas. Bueno. Y ese es su récord. ¿Eso es un récord para nosotros, Nistal? Para mí sí. No, joder. No sé tú, pero bueno, este hombre es el campeón mundial. Tiene el récord. Y bueno, ya os contaré más historias de estas, porque bueno, hay gente aquí que me está intimidando un poco. Sí, venga, pues estamos por finalizar el programa. Es un tema delicado. Bueno, que si en verano estáis por aquí, todavía vuelvo. Y si no, para hasta el año que viene. Pásalo bien por allí, tío. Seguro que sí. Y ya te iremos a ver. Ya nos mandarás crónicas desde, sí. Desde Hungría. Y mandaré cosas. Fotos, húngaras. Igual os mando algún audio o cualquier cosa o algo de eso. Vale, una mierda. Fotos, como cuando hacían instal de corresponsal por ahí. Claro, joder. Eso, tío. Se ojalá. Te lo grabas y lo mandas. Ojalá haya algún club de las pajas. Sí. Me gustaría. Si no, de puta, seguro que tienes los que quieras. Os dejamos con Kike González y Dallas Memphis. El sombrero pesa más que la cabeza. Las ideas se pelean con las balas. Le rezan a la Virgen del Rencor las chicas malas. Mis amigos no querían darse cuenta. Se creían que era alguno de mis dramas. Tocaba en autopista y la quería. No podía quejarme de nada. Bajos fondos, carne débil. Quizás soy lo que menos necesita. Se fue dejando un rastro de confeti. La luz del garaje encendida. El misterio dura más que la certeza. Y esos días yo bebía demasiado. Si ha sido solo pura coincidencia, te invito a un trago.